cnqradio.com con notas exclusivas. Uno tiene que ir coordinando, mirando, viendo que se hagan las tareas, creando el espacio. En realidad son muchas personas las que colaboran, trabajan, asisten. Bueno, están 4 personas por el área de desarrollo humano. Puesto por el gobierno también tenemos el tema de la SENA, justamente la Guardia Policial. Y después tenemos también jóvenes de universitarios que son los que se encargan de trasladarlo a muchos abuelos que se encuentran en la Plaza Cabral, higienizarlos, lo traen, acá también se hace todo ese trabajo. Bueno, cenan y se le da justamente esa cama y ese abrigo, ese techo que necesitan. Pareciera como que en Corrientes no hay gente en la calle, pero hay más de la que uno piensa. Acá tenemos alojada 40, llegamos. Son 3 dormitorios de hombre y uno para mujeres y niños. Caritas Arquidiocesana ha gestionado por medio del municipio justamente un colectivo que es los jóvenes del Buen Samaritano, lo buscan ahí en la Plaza Cabral, tienen otro recorrido. Algunos vienen por sí mismos porque se van enterando y otros lo traen ya sea de madrugada, a la hora que sea, el 911. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.